y de las personas jóvenes que laburan en nuestra querida provincia. Va a llegar también en la jornada de mañana la Feria Expo Joven, donde vamos a poder asistir a una oferta de más de 60 puestos donde personas jóvenes, emprendedoras, emprendedores, artesanos, artesanas y manualistes van a estar brindando una variadísima cantidad de productos y servicios. De esa partida es Yanina Funes, una emprendedora que ya está en contacto con nosotros. Ya le damos las gracias y las buenas tardes. Yanina, Juan Pablo Bertolini te saluda. Buenas tardes, Juan Pablo. Mi nombre es Yanina y las gracias a ustedes por recibirnos en este medio. Bueno, la verdad es que te agradecemos por el ratito que nos podés dar. No sé cuántas veces o si esta es la primera vez, Yani, que vas a estar participando en la Feria Expo Joven. Esta es mi primera vez, así que súper nerviosa y contenta por el espacio. Nunca ferié nada, porque el emprendimiento es nuevo, es recién, se inició el año pasado. Muy bien, muy bien. Yanina, ¿cuántos años tenés? 28. 28. ¿Y antes las experiencias laborales? Estuve trabajando en atención al público, pero de ahí mi incorporación, que me gusta las ventas. Pero bueno, no sé, sentí que era un número más y que cuando querían te echaban de las grandes empresas que existen. Muy bien, así que hay, por supuesto, una buena cuota de insatisfacción, Yanina, en esto que te llevó a tener tu propio emprendimiento finalmente. Así que tiene un añito ya. Sí, ya un año. Empezamos porque necesitaba la plata para la facultad, para retomar mis estudios, y iniciamos con ese emprendimiento, pastas caseras La Bendición, y empezamos con un palo de amasar. Ese fue el comienzo, un palo de amasar fue el comienzo, y ahora ya tenemos las herramientas necesarias para, creció bastante el emprendimiento. Tenemos amasadora, tenemos freezer, tenemos un montón de cosas que no contábamos. Bueno, Yanina, la verdad es que es un momento harto dificultoso para la clase trabajadora en la Argentina. Hay una crisis económica impresionante, a pesar de que hay laburo, pero la provincia de La Pampa, la ciudad de Santa Rosa, tiene sus propias particularidades. ¿Qué podés decir del acompañamiento, ponele, por ejemplo, de la municipalidad que está poniendo a disposición esta organización de la Expo Joven y alguna otra cosa más? ¿Cómo la ves vos? Y desde la municipalidad estoy contenta porque están brindando varios cursos. Inicia todo en el curso de las fotos y redes de tus sueños. Y a partir de este curso que hicimos, se inicia la Expo Joven. Y aparte que es el mes de los jóvenes. Claro. Entonces en ese sentido hice varios cursos también. El mes pasado hice marketing digital, también virtual. Entonces está bueno porque son gratuitos y te ayudan a mejorar o a sumar herramientas que uno no sabe o no conoce. Muy bien. ¿Y te parece eso fundamental a la hora de defender tu laburito? Sí, a mí me ayuda mucho porque ahora se implementa lo que es las redes sociales, Facebook, Instagram, y a veces no sabía usar la aplicación. O hay cosas que uno no sabe usarlas. Entonces, en estos cursos está buenísimo incorporar todas estas herramientas. Muy bien. ¿Ayudan esos cursos, entonces? Ayudan muchísimo. A mí me ayudaron muchísimo. Sí, y o cómo sacar la foto de lo que uno vende. Detalles, no sé, de la foto del sol, del fondo que le hacemos. Todas esas cosas que uno va aprendiendo. Que en un momento, en un primer momento uno no sabe. Y un curso para manejar un poco las redes. ¿Y algún otro curso que te haya parecido fundamental a la hora de defender cada uno de los ravioles que haces? Por ejemplo, Yani, contanos también a la pasada qué es lo que hacen, qué es lo que se produce en Pastas La Bendición. En Pastas La Bendición, bueno, producimos sorrentinos, canelones, ñoquis, tallarines, raviolones y agnolotis. De todo, que empezó con sorrentino solo y por encargue, porque teníamos solamente el palo de amasar. Pero bueno, tuvimos bastante demanda, ahí pudimos comprar las herramientas, así que creció muchísimo, se incorporaron otros tipos de pastas y hoy en día hacemos todas esas cantidades de pasta. Y al principio Janina sola, y ahora ¿cuántas personas están laburando? Porque decís... No, somos dos personas igual. Muy bien. ¿Con quién laburas, Janina? Somos yo y mi pareja. Muy bien, muy bien. Ahí yo detecté que habías cambiado a plural, por eso pregunté. Che, sí, somos dos. Y para mañana... ¿Para mañana hay algo especial o por ejemplo, una cantidad especial o un producto especial que hayan pensado para la feria? Lo ideal es tratar de tener todas las pastas y poder exhibir y difundir el emprendimiento. Estuvimos haciendo folletos para repartir a la gente y llevar algunas cosas con las que nosotros trabajamos, ya sea el delantal, la cofia, el palo de amasar, o también la pasta linda, para que vean con lo que uno trabaja. Muy bien. La verdad es que hay una valoración ahora, Janina, del laburo que hacemos muchas veces en casa. ¿Vos laburás en tu casa? Sí, nosotros tenemos el lugar en nuestra casa, cuando fuimos incorporando las herramientas, en un saloncito que es especial para hacer las pastas. Consiguieron tener un rincón específicamente para elaborar estos productos que cuando los nombraste ahí, Janina, hubo una parte de la audiencia que entrecerró los ojos y empiezan a decir, ¡ay, ravioles, uy, sorrentinos y tallarines! Y bueno, se nos hizo agua a la boca un poquito, te digo. Che, entonces mañana a la carga, ¿desde qué hora, Janina, van a estar mañana ahí luciendo sus prendas? Sí, mañana vamos a estar en el paseo de las vías del ferrocarril de 16 a 20 horas. Muy bien. Hay varios emprendedores, también gastronómicos, de indumentaria, artesanía, manualidades. Y vamos a estar ahí, va a haber música, todo va a estar muy lindo. Así que toda la gente que se quiera sumar con su equipo de mate, les van a ser bienvenidos. Muy bien, la verdad es que va a ser una oportunidad excelente climáticamente hablando, como para ir a hacer un paseo, pero es un paseo ferial. Esto, ¿cómo lo ves vos, Jani, con tu pareja? ¿Qué piensan? ¿Esto es necesario que haya este aprovechamiento, que haya una jornada como la de mañana? ¿O ustedes bien se las pueden ingeniar y arreglar por su propia cuenta para seguir saliendo adelante, Janina? ¿Es bueno esto de la feria? Sí, es buenísimo. Para nosotros es una gran oportunidad porque podemos difundir nuestro emprendimiento. Más allá que manejamos las redes y vendemos por ahí, es darnos a conocer como emprendimiento porque es grande Santa Rosa. Así que por ahí, para llegar a más personas, está muy bueno. Muy bien, definitivamente se van a ir con un flyer, con una tarjetita a la pasada por vuestro puesto, Jani. Sí, vamos a llevar tarjetitas, ya las hicimos, así que bueno, vamos a estar repartiendo. Muy bien. Así con el número de contacto, con las pastas que hacemos y la página de Facebook. Che, y a la pibada, ¿cómo la ves en Santa Rosa? Janina, tenés muchas conocidas, conocidos de tu edad, gente que se las está rebuscando de la manera que puede o que tienen un laburito más o menos. ¿Cómo ves a la gente, a tus congéneres en general en Santa Rosa? Si están, digo, pila con el tema del laburo, ¿o ves mucha gente golpeada, abandonada, dejada de lado por el sistema laboral, Jani? Veo mucha gente emprendedora que con lo que puede, vamos a decirlo así a lo criollo, la rema todos los días, porque cuesta emprender, cuesta iniciar y comprar las herramientas, es todo luchar todos los días. Y que uno no sabe con qué se va a encontrar, si va a tener buenas ventas, o puede ser que una semana tenga buena venta, otra no. Entonces es un esfuerzo diario, de todos los días. Y veo, desde la pandemia, veo mucha gente emprendedora, y que capaz que, como me pasó a mí, no tuvo buena, satisfacción en el trabajo que uno tuvo, porque por ahí te toman determinados meses, y te dan la baja. Entonces, capaz que, bueno, con esa platita, yo lo que hice fue invertir en las pastas con esa plata en el último trabajo que tuve en blanco. Porque te toman a prueba y ya después te, de dar la baja. Después de un breve periodo, es como evitando que se te acumule alguna antigüedad y tener que pagar un poquito más adelante. La verdad es que habrá muchos comerciantes que ya se dieron cuenta, comerciantes y otras personas de las que pueden llegar a dar laburo, ¿no?, en nuestro medio, que se dan cuenta después de que se va una persona capaz y que tiene ganas de laburar, se dan cuenta de que por ahí se perdieron a una persona importante para hacer esas tareas, ¿no? Pero bueno, hay un circular, está muy muy interesante esto que nos marcás, de que se la están remando toda, Yanni, las personas jóvenes que están como vos emprendiendo, y mirá vos cómo te las rebuscaste. Con la pandemia, Yanina, ¿qué te pasó con el laburo? ¿Qué te pasó con la economía? Y no, costó muchísimo, porque enseguida la excusa era reducción de personal, o no excusa, no sé, porque estaba complicado el tema de trabajo, conseguir trabajo, y... Así que bueno, digo, con todos los conocimientos que tengo en atención al público, en ventas, es un riesgo que tomo. Emprendo y me largo sola en el camino de lo que son las ventas, que me encanta. Mis papás son comerciantes, así que ya traigo lo que es atención al público desde chiquita. Muy bien, la genética de la atención al público es muy importante, porque muchas veces vamos a comprar algo, vamos a algún comercio o a por un servicio, y la verdad es que la atención, si no está bien preparada la persona, se nota enseguida, ¿no? O si no tiene la actitud que esperamos para ofrecer, para vender bien. Yanina, se te escucha bien, a pesar de que dijiste que hay un poco de nervios, para esta primer participación en la Expo Joven, en las vías del ferrocarril, ahí enfrente entre la Primero de Mayo y la calle Alvear, una cantidad de stands, Yanina, que esperamos que va a estar hasta las manos de gente paseándose. La invitación es con el termo y con el mate, con la familia, a pasear, y si hay unos pesitos para gastar, mejor. ¿Qué te parece, Yanni, esta oportunidad? Es la primera, pero si sale todo bien y suben un poquito las ventas, ¿vas a estar esperando la próxima Expo Joven o no? Y sí, uno siempre tiene la idea de que estas cosas salgan, o sea, conocimientos y cosas buenas, o sea, llevarse una buena experiencia, que es lo que me pasó en el curso de emprendedores, ayudarnos entre compañeros, con las profesoras, o sea, se armó un lindo grupo, y nada, esta experiencia la veo linda, ojalá que sea, viste, lo que uno espera, que sea linda, que se sume toda la gente que pueda, que, o sea, en familia, que esté lindo el día, viste, uno espera también que no haya viento, porque en Santa Rosa es terrible el viento que hay, pero espera que se den todas las condiciones a favor y que sea un lindo momento y que se pueda repetir. Tal cual. Mañana va a estar más agradable que hoy, va a estar más cálido que hoy, te avisamos. Va a ser una jornada espectacular y esperamos que tengan mucho suceso, Yanina, con vuestro servicio de pastas de todo tipo, un servicio de comida de primera, sin conservantes. Estoy viendo, la verdad, las publicaciones que tienen en las redes sociales, Yanina, y es despierta el apetito, lo digo así, y de pasada ya compartí para que la audiencia pueda buscar en mi Facebook Pastas La Bendición y ya hacerse del WhatsApp. Si no, tienen la posibilidad mañana de ir a pasear por la Expo Joven. Gracias, Yanina, gracias por este rato y mucho suceso para mañana, ¿sí? Bueno, Juan Pablo, muchísimas gracias. Y sí, lo que recalcamos de las pastas es que son sin conservantes y sin aditivos, son súper caseras. No se las pueden perder. Muy bien, así sea. Gracias, Yanni, que tengas buena jornada. Bueno, muchísimas gracias. Los esperamos mañana. Hasta pronto. Ahí está, una de las protagonistas, una de las emprendedoras, una persona joven de acá nomás que le está metiendo lo que tiene que meter. Hacemos